tarde como para empezar un programa, temprano como para el que trasnocha y ese tipo de cosas. Bien, esto es un experimento, una cosa nueva que estoy probando y espero que salga bien y espero que el que esté del otro lado en este momento sepa disfrutar el último día del fin de semana, el último momento del fin de semana, para irse relajado, escuchando alguna historia, alguna cosa que se me va ocurriendo a medida que pasa el tiempo y a medida que pasa la semana, en donde yo pienso, ¿qué puedo decir? Estoy solo, absolutamente solo, en la soledad de mi cuarto mirando la General Paz, como casi todos los domingos de Egor Céntrico, pero unplugged, ¿no? La cosa no viene de bloques, no viene con invitados, no viene gente que toca, nada de eso. Viene una idea de escuchar historias, nuevas cositas que dan vuelta por ahí. Hoy, entre otras cosas, vamos a repasar la historia de un cantante que a mí me gusta mucho, que se llama Héctor Lavoe. Héctor Lavoe es a la salsa lo que Gardel es al tango. Es el cantante de los cantantes. Empezó desde muy chico, nació en Puerto Rico y fue a New York para vivir una vida de excesos, de felicidades y también de grandes tragedias, como suele suceder con las personas que viven en los límites de lo que de lo establecido normalmente, como podemos pensar que es un exceso, un desbarranque. Héctor llegó a ser el cantante de los cantantes porque tenía miles de particularidades, no solo en su voz, sino en su carisma, lo que transmitía arriba del escenario. Vamos a ir entrando de a poco en esa historia y vamos a ir escuchando su música. Y también vamos a ir anunciando otras cosas que pasan en otros momentos, en otros lugares de la Argentina, como en el Chaco, que se está llevando adelante un festival, y un amigo mío que está dando vueltas por ahí, que alguna vez supo venir otro domingo, es mi amigo Lito Snikovsky, con su grupo Casa Ocupada, está a punto de tocar, así que lo vamos a llamar al Chaco en un rato, le vamos a preguntar cómo le está yendo y de qué se trata su métier ahí. Lo invitaron a tocar y vamos a ver de qué se trata. Por lo pronto puedo decirles que egorcéntrico@hotmail.com es la vía de comunicación por si quieren pedir algo, una pizza, a mi casa, porque comí todo el día, pero acaba de llegar el negro y ninguno de los dos cocinó. Por lo tanto, entre tema y tema iremos picando alguna cosita o en todo caso tomando un café antes de que se hagan la medianoche y nos vayamos a dormir. Vamos a arrancar entonces con la historia de Héctor y recordarles que el domingo que viene a las 8 de la noche hago el mítico, original y nunca bien ponderado egorcéntrico tradicional, que va a cumplir 10 programas y pretende ser una celebración radiofónica vía internet, porque van a venir unos cuantos amigos, van a venir a tocar, van a venir a charlar lo de siempre. Y haremos de esto lo mejor que podemos hacer, que es entretener todo lo posible, ¿verdad? Como en este momento. Aprovechen para empezar a lavar los platos, aprovechen para doblar la ropa que van a usar mañana, para, en todo caso, buscar ese aperitivo que siempre está ahí. Dicen, ¿cuándo lo voy a tomar? El Baileys sobre el estante, el Cinsano en la heladera, el Fernetito. Si no se excedieron durante el fin de semana y todavía les queda ganas, pueden ir, acercarse y ver, aprovechar el momento de placer, este último momento de placer, y escuchar a Héctor Lavoe, que nace en Puerto Rico, en el barrio Machuelo de Ponce, y es una de las figuras principales en la historia de la salsa. Gozó de una dicción clara que se añadía a su virtuosismo en la improvisación y que le permitía moldear las líricas de sus canciones con una creatividad indiscutible, dice el cronista, triturando los versos hasta convertirlos en nuevos textos musicales. Nació en el 46. Héctor Lavoe se llamaba Juan Pérez Martínez. Héctor Juan Pérez Martínez. Pero a los 17 años, temprana edad, el muchacho abandona la isla de Puerto Rico y se va a vivir a Nueva York, donde se estaban cocinando las habas de la salsa en esos momentos. Y entonces va a visitar a su hermana, que ya vivía allí. Él tenía además un hermano. Y no sin la reticencia de su padrastro, se va, lo abandona. El padrastro le dice: si tú te vas, no volverás a tener un padre. Y él se fue lo mismo, creía que le iba a ir bien, fue a probar suerte. Ya era cantante, de chiquito ganaba sus 14 pesos cantando a la noche en algún que otro bolichito con sus amigos. Los amigos resultaron después ser grandes también músicos de salsa en Nueva York. Y él arrancó por esos días, estamos hablando de la década, de la mitad de la década del 60, en el 63, 64 más o menos llega. Y arranca en los nocturnos, trabaja un poquito de pintor también. La hermana le dijo: que tú no vas a trabajar de pintor, si te vas a romper la crisma. Él trabajaba en los andamios, segundo, tercer piso, quería ayudar a la hermana. Y le dijo: que con lo que gano yo tú puedes vivir. Entonces Héctor se bajó del andamio y siguió buscando, probando cantar en algunas orquestas. Entró a la noche en un lugar donde estaban tocando salsa y al cantante le dijo que si podía cantarle algunos versos y decirle cómo era que se cantaban realmente las canciones soneras, porque parece que este cantante era neoyorquino y no tenía mucha idea de cómo había que cantar. Se subió, dicen con algo de humildad, y le mostró. El tipo quedó encantado y le dijo: bueno, te venís a cantar conmigo. Ese fue el comienzo. Él grabó en el 65 el primer disco, en 45 revoluciones, ¿no? Vinilo, que se llamó Está de Bala. Y bueno, fue lo primerito que hizo por ahí dando vueltas, hasta que se juntó con Willy Colón, una dupla que estalló inmediatamente. Y que uno de los primeros discos que sacan, en el año 69, se llama Guisando. De Guisando, para ir arrancando con esta cuestión, de Guisando vamos a escuchar un tema que se llama Te Están Buscando, no es de los Cadillacs, y ya se avizoraba, de alguna manera, el arte de este muchacho, que van a ver que a medida que va pasando el tiempo, esto se va a poner bueno. Héctor Lavoe y Willy Colón te están buscando. Buscando, tú estás pisado. Ese solo que están escuchando detrás es Willy Colón tocando el trombón a vara. Este fue el cambio que revolucionó el hecho musical, salsero, por esa época. Willy Colón dijo, basta de trompetas, vamos a poner trombón a vara. Trombón a vara es ese instrumento grandote como usan los Cadillac, por ejemplo, que con una mano lleva una vara hacia adelante y atrás y hay como una boca de trompeta pero grande, gigante, y el músico no tiene digamos pistones como tiene la trompeta, sino que esa vara va llevando de atrás hacia adelante el sonido, las alturas diferentes. Manejaba Willy Colón a la perfección esto, y con Héctor Lavoe hicieron una junta, un binomio de los mejores, ¿no? Trastocó los patrones rítmicos que marcaban el compás del nuevo género salsero, hasta entonces dominado por un sonido agresivo. Estos le dieron como una vuelta nueva a la cuestión. Esta unión lanzó una nueva propuesta musical que combinó el tono pícaro e hiriente de la voz del cantante ponceño y su apego a las melodías tradicionales boricuas, con el interés del intrépido trombonista que es Willy Colón. Vamos a continuar contando un poquito de la historia del amigo Héctor. Antes vamos a cambiar la música que está muriendo, una por otra. Un jazz tenía por acá dando vueltas. Sepan disculpar, estoy solo haciendo de operador, de... ¿Qué va a hacer? Bien, ahí atrás. Bien. Segundo tema del que vamos a hablar, recorriendo la historia del amigo Héctor, se llama Calle Luna, Calle Sol. Y acá lo que está pasando es que el barrio del Bronx se estaba poniendo ya un poquito más pesado. La inmigración de los cubanos, de los puertorriqueños, empezó a generar un nuevo barrio, medio marginal. Iban a probar suerte ellos, Estados Unidos no les abría las puertas de manera desinteresada, sino que, al contrario, los discriminaban bastante. La cuestión es que esta yunta empezó a hacerse más de la calle, empezó a juntarse en la calle, y empezaron a mezclar lo que traían de la isla con los músicos que estaban ahí tocando jazz en las orquestas norteamericanas. Y mucho negro también discriminado, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, hacen como causa común de esta situación y empieza a subir el índice de delincuencia. Allá por los años 72-73, la gente de la Fania Records, que era el grupo que le pagaba a Héctor Lavoe y otros tantos, decide darle un perfil de chico malo. Él ya estaba metido en cosas medio raras, empezaba a meterse con el mundo de la droga, eso va a ir más adelante, ya les contaré, se mete bastante. Y en esa época no era droga fácil de digerir, estamos hablando de éxtasis, intravenoso, cosas que completamente sacan a uno de tiempo y espacio. No lo he probado, pero lo he visto por ahí. Y la vida se le empieza a complicar bastante. Su padre había muerto cuando él era chico y su madre ya estaba grande y fallece mientras él está allá en los Estados Unidos. Por lo tanto, queda como huérfano de esta cuestión y empieza a meterse en el ambiente turbio. Calle Luna, Calle Sol describe un poco lo que pasaba en esas calles. Y tiene también alguna similitud o alguna cercanía con temas de Rubén Blades. Rubén Blades empezaba también a aparecer en ese grupo de la Fania. Y del famoso Pedro Navaja, que era un maleante. Calle Luna, Calle Sol muestra, describe un poquito, salseramente, la situación de esos días. Vamos a escucharlo. Del disco Lo Mato Si No Compra Este LP, entre paréntesis, Calle Luna, Calle Sol, año 73, Héctor Lavoe. Póngame oído en este barrio, mucho guapo lo han matado. Y que mucho ha matado. asaltan a cualquiera. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Póngame oído, en este barrio muchos guapos los matados. Calle Luna, calle Sol. Calle Luna, calle Sol. En los barrios de guapo no se vive tranquilo. Mire bien tu palabra o no vales ni un kilo. Yo pretendo que recuerden esta fuerza con la que él cantaba, porque más adelante lo que él canta y la manera de cantar empieza a describir perfectamente su vida, su entorno, cómo se va perdiendo en ese mundo de ser un maleante, y lo que empezaba a ser una especie de personaje lo termina envolviendo en su realidad, su cotidianidad, y bien, la mano se empieza a poner bastante pesada. 7 años duró la junta entre Willy Colón y Lavoe, y hicieron unos 4 o 5 discos juntos. Ahí empieza una cosa nueva. Hicieron 10 discos y se sentaron pautas con éxitos como Ausencia, Cheche Colé, Juana Peña, Barrunto, que si tuviésemos que pasar todos esos temas no terminamos más. Pero en el 73 Willy Colón optó por disolver su orquesta, cansado de los descontroles y los desórdenes de la vida un poco turbia que llevaba Héctor Lavoe. No sin antes recomendarle que armara su propia banda, y para la que le ofreció sus músicos y se mantuvo como productor de sus discos. Siguieron teniendo una relación musical, más allá de todo, pero Héctor ya estaba metido en la droga, y a partir del año 75 arranca una carrera solista que, bien, se va a poner espesa hacia el final. La cuestión es que el amigo Héctor le canta al Todopoderoso, y le canta más o menos así, antes de entrar en la entrevista al amigo Lito, que seguramente está esperando por tocar en el Chaco, y vamos a ver cómo le está yendo. Lo dejo entonces con Todopoderoso de Héctor Lavoe, a ver qué sucede. fuera la creencia, cada cabeza es un mundo. Todos tenemos problemas que tienen su solución, sin pensar que el de la muerte de eso se encarga. Amigo Héctor Lavoe cantando entonces Todopoderoso. En este momento la vida de Lavoe sufre por sus desmanes y sus andariegadas, sus cosas, sus caminos por el barrio bajo, por las cosas oscuras, por la droga. Lo llevan, después de este disco, La Voz, en donde estábamos escuchando Todopoderoso, lo llevan a la pérdida total de su conciencia en espacio y tiempo. Ya no sabe qué es lo que pasa, pero antes de avanzar con eso, vamos a tratar de llamar a Lito, que está en el Chaco, a ver si logramos saber de qué se trata Flia en Chaco. Está sonando por ahí el teléfono. Y suena. Está Hola. Amigolito, ¿cómo estás? Negro. ¿Qué decís? Estamos saliendo por la radio y por eso tenés esa voz. Exactamente. Estamos saliendo por la radio. Yo también tengo que tener... Y estamos en vivo. Hola, tengo voz de radio. Así ¿cómo es. ¿Cómo te vas, querido? Fuerte y claro. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Estamos saliendo por la radio. Sí. En este momento. Muy bien. Hay gente escuchando. Bueno, acá estamos sentados con... ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Estamos acá sentados con los amigos del Chaco, tomando un vinito en Ronda, tranquilitos, tomando la fresca. Es mentira que en el Chaco hace siempre calor. ¿Cuánto hace de temperatura? Y debe estar unos 18 grados porque estoy muy a gusto. Está lindo entonces. La sí, noche, sí. Noche sin, sin nubes, ¿podés ver la luna? No, absolutamente nublado, no veo ni una sola estrella, llovió todo el día. Malísimo. Pero cuando llegué me cagué de calor. Pero después no, ayer dormí con pullover. Ah, muy bien. ¿Dónde estás parando? Sí, en mi casa. Estoy parando acá en la casa de mi amigo Punky. Bien, perfecto. Que estamos tocando la batería, estamos ensayando todo y mañana vamos a grabar unos temitas. Ayer se armó la ronda loca, rompieron botellas de cerveza, casa ocupada con Punky e Hijitus en combinación. Bien, eso estaba por decir. Que y estamos... bueno, prepárense porque ahora vamos a juntar plata con los telescuchas para llevar la nueva formación de casa ocupada, así que pónganse en. ¿Cuál es la nueva formación? ¿De cuánto consta? Necesitamos unos, no sé, ¿cuánto necesitamos para ir ahí? Pasajes necesitamos, ¿no? Y vino, mucho hielo, ¿vos? Y bueno, y después las cosas que necesita todo tipo de músico, ¿no? Sí, o sea, sí. No sé, si los radioescuchas, digamos que... Una cama, junten, comida... Entre todo, una caja más o menos, no una cama. Bien, una caja de vino. El amigo Lito Nikoski está por tocar, entonces con Casa Ocupada. Casa Ocupada tiene Space. Por suerte mi novia no escucha este programa, ¿o sí? Espero que no, qué sé yo. Escuchame, ¿qué es Flia Chaco? ¿Qué es donde estás tocando y por qué te invitaron? Flia Chaco, bueno, esta es la primer Flia Chaco. La Flia es la Feria del Libro Independiente que se viene organizando hace unos 3 años. Uh-huh. Arranca en el Sexto Cultural, si no me equivoco. Ahí por Chacarita hace unos 3 años y bueno, se va sumando gente, me invitaron acá los chicos de Cospel, llegó un disquito y bueno, y ahora tenemos sistemas de distribución. Perfecto, ahora está saliendo y ya te conocen en Chaco, amigolito, tocando solo con la guitarra, llevando la música a los rincones. No, ¿cómo solo? No estoy tocando solo. Ahora estoy ahí tocando no. Tocando con Punky. Sí. Ah. Ahí no, yo digo, en tu formación original. Bueno, pero ya, sí, ahora vamos a ver cómo sigue la formación original. Bien, ¿y compraste algún libro? No, iba a comprar El Criador de Gorilas de Roberto Ad, pero sale 25 pesos y me dijeron que lo consigo allá también. Ah, bien, es un, no había escuchado nunca eso, es una cosa, pero no es un libro independiente. Pero me regalaron un par de libros y cambié unos discos por cuadros, tengo un par de cosas copadas. Unos trueques. Para llevar allá. Bueno, me lo vas a traer y me vas a mostrar. Entonces, si estás durmiendo bien... Podemos mostrar el cuadro por radio. Me parece perfecto. Le sacamos una foto, la subimos al Facebook, amigo. Ahora esto es muy interactivo. Acá se puede arreglar todo eso. La radio ya se ve. Muy casi. Bien. Escuchame, entonces bien, estás durmiendo, estás comiendo, todo bien, todo tranquilo. Estoy comiendo bien, bebiendo bien, durmiendo bien. Bien. Me alegro que esté bien. Bueno, yo estoy contando la historia de Héctor Lavoe, no sé si la conoces. No. Bueno, ya te voy a pasar. Salud, negro. Acá llegó el vasito. Salud por ahí. Sí. Bueno, salud para todos los chaqueños. Voy a seguir con la historia de Héctor Lavoe, que en todo caso cuando vuelvas te la paso, así la escuchás y conoces un cantante así también. Muy bien, negro. Le canta la cosa, le canta la vida. ¿Qué? Hola, sí. Prepárate que cuando vuelvo tenemos que grabar. Perfecto, me preparo acá para grabar en el estudio. ¿Eh? Ningún problema. Bueno, Lito, bueno. Cuídate mucho, ¿eh? Beso, negro, muchas gracias por llamar. Un saludo para todos los que me están escuchando. Parece perfecto. Un beso. Chao. Muy bien, ese era Lito. Y estaba en la Feria del Libro Independiente, al cual voy a dejar el link para que ustedes conozcan, se ayornen. Ahora Hacha y Machete, y después voy a contar de qué se trata Hacha y Machete. Luego de haber perdido entonces Alito por el Chaco, estamos escuchando Hacha y Machete del disco De Ti Depende, del año 76. Después, como dijimos, pierde la conciencia, el lugar en donde habita, ya no entiende más nada, Héctor, y se va a recuperar a una a un hospital para tratar su adicción a las drogas. Y en este tiempo él ya se casa, tiene un hijo, sigue haciendo discos. Cuando regresa, recuperado a complacer a su público, regresa con el álbum Comedia, en el año 78. Este año es uno de los más exitosos en su carrera, que incluyó los temas La Verdad, Comedia, como se le llamó al, al disco. Vamos a seguir con otra cortina, ¿no? Uno de los más exitosos, entonces dije la carrera. Los temas La Verdad, La Comedia, El Cantante, un tema que le hace Rubén Blades a él y cuenta casi, podría decir, la historia. Dice que se lo encuentra siempre como en farra, como feliz por ahí, pero en realidad hay como una pena que lo hiere a él constantemente por dentro. En esta época él se pone un poco más religioso de lo que venía haciendo hasta ese momento, pero religión, una religión afro-latinoamericana o afro-centroamericana, en donde, bueno, empieza a... es como una religión que son la misma religión que tienen los afro-cubanos, los afro-brasileños con sus localidades, con sus cuestiones locales, pero él ahí empieza a meterse en lo que sería el Umbanda para... los que más o menos conocen de qué se trata esto, empieza a rezarle a los dioses, se cuelga a algunos objetos de protección espiritual, pero no para, no deja la farra y la parranda, que le gustaba al parecer bastante, y dicen los que saben de esta religión que cuando uno le promete algo a un santo y no se lo cumple, la cosa regresa mucho peor y con mucha más fuerza. Esto es lo que le pasó a Héctor a partir de este momento en su carrera, en donde se va a pique en lo emocional, en la vida personal, y también de a poco, de a poquito, disco tras disco, en su vida profesional. Vamos a escuchar El Cantante, uno de los temas más famosos que acá supo denigrar el amigo Calamaro. Vamos a escuchar la versión original de Héctor Lavoe del disco Comedia, del año 78. Antes voy a sacar esto. Se puede meter en el Facebook, que es Egocéntrico Web, y ahí ya puse el link de la Feria del Libro Independiente del Chaco, en donde está nuestro amigo Lito, que al parecer estaba tomando unas copas de vino, alguna de más, o no, yo se lo escuché bastante alegre, y... pueden consultarlo ahí, comentarlo, fijarse de qué se trata mientras escuchan este excelente tema de Rubén Blades cantado por el cantante de los cantantes, Héctor Lavoe. Que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. Tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comentar. Oye Héctor, tú estás hecho.

El año, esos, los mejores pregones de Héctor Lavoe quedaron en este tema, que dura como 10 minutos. Lo estoy cortando ahora porque me parece que ya van a investigarlo ustedes, ¿verdad? Si les gusta. Los años 80 se le arrimaron a Héctor complicado. Por lo tarde que llegaba a los conciertos, la banda le terminó haciendo un tema que se llamaba El Rey de la Puntualidad. Ya estaba flaco, al parecer empezaba a mostrar signos de una enfermedad que aún en ese momento no se conocía y no se sabía bien qué era. Por su adicción a la heroína, se contagia el virus de HIV y empieza a deteriorarse su salud. En el 80, sí, año 80, por ahí, su hijo de 17 años muere en un accidente doméstico extraño. Se le dispara, digo extraño porque no todo el mundo tiene un arma en su casa, ¿no? Se le dispara un arma jugando al hijo que muere a los 18 años de edad con ese disparo que le produce un amigo. Y esto ya, él con su deterioro emocional, habiéndose roto dos piernas por saltar de su casa en Queens, estaba incendiando, saltó con su mujer Nilda, se quebró las dos piernas y eso le produjo mucho tiempo de estar postrado en una silla de ruedas, lo deprimió bastante, lo sumió más aún en las drogas, y ese mismo año en donde él se tira y estaba así, su hijo Héctor Luis recibe este disparo accidental, entre comillas. Mientras tanto seguía grabando discos y lo llamaban el rey de la puntualidad. En el año 80 saca un disco llamado El Sabio y más adelante siguió sacando unos cuantos, tiene una gran discografía. En el 81, Qué Sentimiento, en el 85, Reventó, y Strike Backs y The Prodigy en el 87, y en el 93, que fue ya el año de su muerte. El Rey de la Puntualidad fue una, podríamos decir, una broma que le jugó el resto de la banda, y se lo compuso para hacerle saber que hacer esperar al público por a veces 5 horas era una cosa que no se podía sostener. La gente de todas maneras se iba y volvía a verlo. Incluso cuando estuvo internado y volvió, la gente lo volvió a seguir como si no hubiese pasado el tiempo. Él ya no cantaba igual, sin embargo la gente lo seguía yendo a ver. Estaba cada vez más como el chico malo de la salsa. Los productores esto les servía porque la gente era como un gancho marketinero. Él en las tapas salía como un maleante, con armas en la mano. Y bueno, era como un chico malo de barrio bajo, cantando salsa para sus coterráneos y para los norteamericanos que estaban metidos en esa cuestión. El Rey de la Puntualidad lo voy a poner un poquito y después La Fama, vamos a retroceder en el tiempo, pero también es un tema, La Fama, que más o menos cuenta qué es lo que le hizo La Fama a él, ¿no? Cómo lo trató casi despectivamente, porque no supo manejar esa situación, y además todos sus productores lo drogaban para que suba al escenario, porque ya en un momento su cuerpo no daba más. Decían que era tan flaco que si lo veían de frente parecía que estaba de costado. Así llegó a los escenarios en el último tiempo, y bueno, todavía no voy a contar la peor parte de la cuestión. Vamos con el Rey de la Puntualidad. No son hasta que a mí me lleve en contra de mi voluntad, que me lleven a mi sepultura. Por mi madre, que te la voy a dar, que llego tarde. Bien, dicen que él se reía de sus desgracias y hablaba así, como se autocargaba en estos pregones que viene diciendo, que llega, que era un tipo lindo, que aunque llegara tarde le iban a querer igual. Bueno, tenía mucho carisma para toda la gente, lo escuchaba muchísimo, y eso fue lo que sostuvo, a pesar de todas sus desgracias, su carrera profesional a lo largo de todos los años. En los últimos pasos de su vida, y tras haber vivido una secuela de desgracias, como estuvimos contando, la noche del 25 de junio de 1988 se presenta en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, allá en su tierra natal, junto a otras estrellas salseras, en un concierto que prepararon, y parece que estuvo bastante mal preparado porque había muchas fiestas en esa fecha, y pusieron El Regreso, mucha expectativa en esa cuestión, pero la gente estaba en otros lados, no pudieron convocar. Entonces se acercaron unos pocos fanáticos, y como el show estaba con muy poca gente, los organizadores deciden cancelarlo. Pero él, obstinado y ya no estaba muy bien físicamente, dice que quiere salir a cantar igual, que la gente había ido para ir a verlo y no quería dejarlos desilusionados. Por tanto, se sube y empieza a tocar, y el sonidista y los organizadores le apagan las luces y el sonido. Se va muy decaído al hotel, y de ahí, recordemos que ya se había tirado desde su edificio en Queens, se había quebrado dos piernas. Todas las cosas, la serie de desgracias, la muerte de su hijo en el año 88, ya estaba, él tenía sida y bastante enfermo estaba. Decidió, a la vuelta de ese concierto desde el hotel en donde estaba, arrojarse al vacío nuevamente, con tanta mala suerte que no muere allí. Lo llevan a un hospital, a un hospital de ahí de San Juan, en Puerto Rico. El 26 de junio fue el día que se tiró desde el octavo piso del hotel. Se especuló sobre las causas que lo llevaron a aquella desgracia, pesadumbre, droga, sida. Al final, el hecho solo marcó el ocaso de una vida gloriosa y atormentada que postró al salsero y lo dejó malherido, al punto de malograr sus cuerdas vocales. Ya ni siquiera podía cantar. Dicen que todavía ensayaba un poco, pero no podía modular. Intentó volver a cantar sin éxito y sin que nadie se compadeciera de su pena. Siempre hubo sedientos productores que en su afán de lucro lo presentaron en conciertos, aunque apenas podía entonar sus afamadas melodías. Parece que solamente lo acompañaron dos o tres amigos al final. Y el 29 de junio de 1993, 5 años después de su intento de suicidio, murió en la ciudad de Nueva York. Siempre, dice la historia de los salseros, que lo recordarán como el cantante de los cantantes. Así que, siendo las 12 de la noche, hasta el domingo que viene con el egocéntrico tradicional. Lo dejo con Todo Tiene Su Final. Busquen la historia de Héctor Lavoe. Hay una película que hace Marc Anthony y Jennifer López, que pueden escucharla. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel. Tiene su final. Y este programa también tiene su final. Son las 12, decía, la película es de Marc Anthony y Jennifer López. La pueden ver, no la pueden escuchar. Es preferible que la vean, porque si la escuchan son diálogos en inglés que no se entiende muy bien. El domingo que viene son los 10 programas de Egocéntrico. Están todos invitados, va a ser a las 8 de la noche. Pueden visitar el blog egocéntrico.blogspot.com. Pueden sumarse al Facebook, que es Egocéntrico Web, o pueden enviar un mail en caso de que quieran sugerir algo que quedó afuera, muchísimas cosas que quedaron afuera de Héctor Lavoe, pero quizás puedan escribirlo, pueda decirlo la semana que viene o la otra, en donde estaré intercalando los programas con mucha gente y los programas en donde yo estoy solito a las 11 de la noche, previo a irme a la cama y arrancar la semana como supongo que todos ustedes harán. Buena semana entonces, nos veremos pronto. Los dejo con Héctor Lavoe, Todo Tiene Su Final.